cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega, una nueva edición de Confusión aquí en Radio Esperantia. Una nueva entrega en una nueva temporada que comenzamos este 2 de septiembre, encantadísimos y con muchas ganas que teníamos ya durante el verano. Tiempo en el cual has podido estar escuchando pues todas las remisiones que tanto de los programas que hacemos de lunes a viernes como los que específicamente se emiten los viernes, pues has podido disfrutar. Y un verano que ha estado cargadito de noticias, musicales sobre todo, con lanzamientos espectaculares. Y cada vez que salía uno decía, podemos estar en noviembre, por ejemplo. Y me he sentido tentado de hacer algún programa, pero digo, mejor descansar, tomar aliento, tomar un respiro y empezar con fuerza en septiembre. Pues tras el amigo Juan Luis Pérez con ese pedazo de programa de La Casa del Ratón que nos ha precedido, nos ponemos nosotros al mando de esta nave digital y te invitamos a pasar 60 minutos de música diferente. Ya sabes, jazz, funk, rhythm and blues, fusión, un poquito de todo. Y música esencial, como diría Miles Davis. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra. Y sin más que desearte que lo pases realmente bien, comenzamos. Bienvenidos. una gozada este álbum de Bob Halloween, editado pues a mediados de agosto, un álbum que se llama 20, es el número 20, el que hace el vigésimo en su carrera, y contiene dos temas, el Chameleon y el Butterfly, originales de Herbie Hancock, pero también contiene otros 11 temas originales, entre los que nos hemos quedado con esta maravilla, Sea Breeze, con el trompetista Gabriel Mar Hasselbach y con interesantes colaboraciones, la del también trompetista Tom Brown, el también trompetista Joy Somerville o la flautista Ragan Whiteside en la percusión. Un nuevo valor de esto de los timbales, Café da Silva, un percusionista brasileño que lo estoy viendo últimamente en bastantes discos. Y parece ser que, o podría ser el sucesor de Paulinho da Costa, una gozada. Bob Halloween, que es un músico que siempre me ha encantado y que cada vez que saca material nuevo, pues lo tengo ahí como oro en paño y lo escucho de principio a fin. Bob Halloween 20, su nuevo trabajo recién estrenadito, y este Sea Breeze, con el que hemos comenzado la edición de Confusión de este comienzo de temporada del 2013 al 2014, con muchísimas ganas y encantadísimos de estar contigo nuevamente aquí en directo, como siempre, en radioesperantia.com. Y seguimos, nos vamos con un francés, se llama Watts, aunque tiene diversas denominaciones. En este caso grabó un álbum, uno de sus primeros trabajos como The Funk Father, el padre del funk, y hace verdaderas maravillas. Es un maestro de la percusión, de los ritmos y del funk en general. De hecho, su nombre es The Funk Father, estilo. De Watts, de Funk Father on Emission, un álbum de remezclas y de hecho este verano he estado escuchando varios de sus discos espectaculares y alguna música pues te sonará porque hemos cogido para indicativos y jingles de la emisora. Son de Carolina del Norte, un dúo de arreglistas, compositores, remezcladores, productores llamados Cagle and Nash. Esto se llama Information. Sigues en Confusión aquí en RadioEsperancia.com. Can I forget you when they won't give me a chance? Information. How can I forget you when there's too much circumstance? Information. Everybody tells me where you've been. They tell me that you're going out again. I hear everything you tell your closest friends. Everything they say, you say, but you won't see me again. Information, have you heard? Information. Information. Oh, oh, oh. Now have you heard the latest? Someone's talking in this town. Have you heard the latest? All the rumors going round. Oh, I guess you heard them say I'm missing you. The word is out, I'm feeling so damn blue. I'm living day to day, there's nothing I can do. So listen to me, baby, you know what I'm going through. Information. Information. What's the word? What's the word? Information. Tell you. They tell on you. Information. There's nothing I can do. They tell me that you're going out again. I hear everything you tell your closest friend. Say everything they say you said, but you won't see me again. Information, have you heard? Information. Information. What's the word? Now what's the word? Information. Tell me. Too much information. Information. There's nothing can do. Oh, talking about you. So confused. It's too much information, baby. Oh, I'm missing you, I'm missing you, I'm missing you, I'm missing you. Oh, somebody tell me. Telling about me. Something on you, yeah. Coming through. I don't know why. Como cada día a esta hora. Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Thank you. periodo de registro nos hemos ido con algo más tranquilito, Brian Culberson, hijo del pianista Jim Culberson, él es trombonista y teclista, y este es un verdadero temazo, se llama Secret Affair, el affair secreto, aquí en Confusión. Esta temporada que iniciamos hoy va cargada, o llega cargada de un montón de sorpresas, con incorporación de nuevos programas. Programas que habitualmente escuchas los viernes, vas a poder empezar a escucharlos dentro de nada a diario. Y por otra parte, en el lado deportivo, pues nuestros compañeros de Pasión por el Baloncesto, que han comenzado ya con ese pedazo de Eurobasket 2013 de Eslovenia, con programas también diarios con toda la información puntual. Y nosotros aquí en Confusión, pues que seguimos con un montón de música, descubriendo verdaderas maravillas y un poco confirmando lo que pensamos siempre, que cada vez se hace mejor música. Solo hay que encontrarla. Brian Culberson, Secret Affair, Confusión. Cada día, como decimos siempre, a esta hora. Y durante el verano he estado también escuchando un montón de música, de esta que en principio me da un poco de, no voy a decir repelús, sino que tengo mis reparos. Esto de los luxuries, los lounge, los grooves. Pero hay cosas que realmente suenan muy bien. Vamos a quedar con este Playboy Behavior. Esto es Tell Me What You Want. Fíjate qué bien suena y qué calidad. Tell me what you want. Missouri Lounge Café All Star Group Deluxe. Como te he dicho, he escuchado un montón de música de este tipo. A veces te das cuenta de que se repite demasiado, pero encuentras cositas que merecen la pena. Esto es Tell Me What You Want. Dime lo que quieres, lo que yo necesito, I need you. Y eso sí, la portada es espectacular. Aparece una chica con un sombrero de estos años 20-30. Creo que parecía el que usaba Ingrid Bergman en Casablanca. Así como muy elegante. Puestos confusión así, a lo tonto, a lo tonto. Ya pues estamos prácticamente cubriendo la primera media hora del programa. Así que hay que seguir aprovechando el tiempo. Esto que va a sonar... decía, qué maravilla. Y no lo conocía, pero claro... lo que hay detrás y no suena bien. Dreaming in Color, Dream Merchant. Y aquí encontramos a Jeff Lorber, Eric Marienthal, Nelson Rangel y Tim Pascual. Una verdadera obra de arte. Dreaming in Color. Esto se llama Caspei. Lo que escuchas, Jeff Lorber, Eric Marienthal, Nelson Rangel y Tim Pascual, que juntitos en este proyecto, aunque tienen carreras en solitario muy sólidas, se hacen llamar Dreaming Color. Este nuevo trabajo del 2012 se llama The Dream Merchant. sonido muy curioso. Y esto sigue siendo Confusión y lo puedes escuchar, ya sabes, en esperantia.com, en el podcast que encontrarás si pinchas en programa, música, Confusión, ahí tienes un montón de enlaces de cada uno de nuestros programas. Sabes que los programas los grabamos y luego pues te ofrecemos la posibilidad de que puedas descargarlo y escucharlo en el momento que estimes oportuno, sin tener que esperar ni tener en cuenta pues la hora, que si llego, que si no llego. Así pues cómodamente, a la hora que quieras, te descargas uno o cinco o 14 o los pues 311 que habrá dentro de un ratito, porque estamos subiendo el 301 y con los 10 que hicimos de pruebas, pues justo ahí, 311 programas ahora mismo, exactamente. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. I wanna break it down to you. tema se cruzó en mi camino cuando estaba haciendo la selección. Un pedazo de disco, Put Me This Your Mix, del año, fíjate, 91, si ha llovido. Esto es Break It Down With You, y es inconfundible la voz de Barry White, como ya adivinaban un montón de amigos, y entre ellos José Antonio Martínez Ponce, ese pedazo de fenómeno que hace los viernes Black Soul desde Granada. Unos programas que realmente merecen la pena y que te van a enseñar música realmente increíble. Barry White, Break It Down With You. Esto es Confusión, ya sabes, todas las noches, entre las 11 y las 12, una horita menos si nos escuchas desde las Islas Canarias, o en radioesperantia.com cuando quieras. Descargas el podcast y lo escuchas a la hora y en el lugar que quieras. Y este verano, pues te comentaba lo de las noticias, ha habido, este año 2013 ha sido un año glorioso para la música, ha habido lanzamientos espectaculares de música fantástica. Y a mediados de agosto no me llegaba el disco de George Duke. Y yo digo, pues fíjate, le había perdido un poco la pista a George Duke. Decía, pues tiene que estar a puntito de lanzar nuevo disco. Y lo lanzó, pero curiosamente a los 3 días de lanzar el disco, pues anunciaron su fallecimiento. Yo realmente me quedé de piedra en el blog, que prácticamente durante el verano no lo he tocado. Pues hice un paréntesis para hacerle una reseña. Y realmente me enteré a través de radioesperantia.com. Alguno de los administradores lo colocó, dice, pues mira, mi homenaje a George Duke y por esta gran pérdida. No lo sabía, entonces mire, se habrá muerto, taca, y sí que se había muerto, así. Y todavía tengo que descubrir el administrador que fue. Como hay 10 o 12 en Radio Esperantia, en la página de Facebook, pues a ver si me entero, ya ves. Y bueno, pues seleccionado, lo tenía previsto pues presentarlo y lo presentaré pues el disco, este Dreamweaver de Just Duke. Pero como primer programa, pues vamos a rendirle este pequeño homenaje con este Jazz a Matas. Just Duke, un músico que nos dejó a mediados de agosto, desgraciadamente. Cometió ese error en su vida, morirse. Back at the crib, make me high. Fantástico teclista que nos dejó el pasado mes de agosto, pues tres o cuatro días después de estrenar su nuevo trabajo Dreamweaver, que es este, Yes I'm a Tag, lo que escuchas, Dios Dio. Un hombre que lo ha sido todo en la música y que además tenía una característica muy curiosa, sacaba un disco jazzero y otro funkero, digamos. Y una vez le preguntaron y decían que pues que sacaba algún pelín más comercial porque tenía algo más de salida y lógicamente pues tenía que comer. George Duke, californiano. Descanse en paz y gracias por toda la música que nos ha dejado y que afortunadamente podemos seguir escuchando. Esto se llama Jazz a Matas. No, no son Camillo, pero son las bases del Don't Be Lonely, incluido en el War Up del año 85-87 de esta trío neoyorquino. Son Noah Scruggins con Wah. Spectacular. Yo, it was like a dream. Everyday. I used to read Lorada magazines. A young brown boy stuck to the rap scene. Jefita was in the kitchen making frijoles y arroz. Same thing every day, making me say gross. It gets dirty when you're broke. Ladies thinking I'm a joke. A homie with no hope. Turn them off to dirty clothes. All you heard is shots in the barrio while we was playing in the patio. Mom wanted the best for us, even though we always fussed about living better. Having sweaters, having cheddar, living better. Every time it rained, my room leaked. We couldn't afford nothing, we was cheap. Now that I'm grown, about to freaking blow up. Same bitch's dog and my phone up. So let's party with drinks and champagne on the real main. I've been struggling every day of my life. Never did I wanted it to show. I dropped school, I had a son, I had to be his number one. Sky's the limit, I'm in it, I will give it to live it. The ghetto life's hard. From the start, my fam working with a green card. Had me working harder, had me working smarter for better things and life like Prada. Shirted Dolce & Gabbana, spread out fantasize. Levi's 501 made me realize. Si se puede para mi gente, no más suce la mente. No, I'm in the wrong light, rapping tight, get it right. I was nobody, now I'm somebody, having parties every Friday. Mommy gotta work no more, now we got dough. No more pay the stores, no more living low. Now we buy clothes in quality stores. I've been struggling every day of my life. I've been praying every day of my life. I've been struggling every day of my life. I've been waiting for a change in my life. My show's so tough. Crowds wanted to hear me rap, no doubt. I'ma take every chance, I'ma take every breath, I'ma take every step to get ahead. I see much growing up, people getting shot up, to lighten up candles on the streets, caught up at the wrong place, the wrong time, converted me a better life. To serenade the streets with my heart beats. I went from robbing and stealing to becoming a star and chilling. I'm next, get checks, what's next? I went from being incorrect to becoming correct, to having good credit. How I said it, get your mind right, get your mind right. It took time, work had to pay off. I'ma set it off, I got laid off. Now I'm back on, ripping the track, dog, dog, dog. I've been struggling every day of my life. I've been praying every day of my life. Ellos lo llaman Hustling Every Day, pero son las bases del Don't Be Lonely, incluido en el álbum War Up de Camillo. Wow. praying every day after today. Con Enoa Scruggins, espectacular en este Talkbox Most Wanted, un álbum lleno de versiones. Pues vamos ya acercándonos al final, no sé si me he pasado con el tiempo, pero bueno, vamos a aprovecharlo. Yo creo que 15 minutillos ya para 1, 2, 3, 4, 5 temas, a ver cómo me lo monto. Seguramente te suena una banda brasileña, un trío que también pues sufrió el fallecimiento de su teclista, José Roberto Bertrami, y ahora pues van dando por ahí tumbo. Esto es una maravilla con Arthur Berousal. Jamais cansei de ser feliz. Outra vez mais, eu quero mais. Feito as canções que a gente faz. Matinê com cafuné, amendoim, pipoca e picolé. O teu abraço maço de mulher, eu acho muito bom. Quero mais ter estrelas no chalé, buquê de rosas doce canapé. De ser feliz outra vez mais, eu quero mais. Feito as canções que a gente faz. Bolo com glacê pavê de chocolate, esse negligê, beijo molhado dado por você, eu acho muito pouco. Quero mais tudo que me dá prazer, eu quero em dobro se puder viver. Tudo de novo também vou querer, tudo de novo. Asimov no sigue haciendo música, pero bueno, tras el fallecimiento de su alma mater, pues cambió bastante la cosa. En este caso es Arthur Berousal y un tema llamado Bis con Asimov. La típica música brasileña que también tiene su cabida aquí en Confusión. Y seguimos con Jingle. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Músico norteamericano de Pensilvania que tiene esta banda Abstract Trust. Ha colaborado con Mace, con Angela Bofill, con Kim, con Parliament y con Abstract Trust, que lo fundó hace tiempo. Pues tiene un quinteto con el que nos trae de vez en cuando música increíble. Este es Can You Dig It, tiene tres trabajos, pues ya te digo que se dedica mucho a hacer giras con músicos y también como músico de estudio. Es un espectacular multiinstrumentista, George Lorenzi Lawrence. Y esta es su banda, Abstract Trust, de Pensilvania. Y nosotros pues vamos ya, pues casi poniendo el punto final. Este, con este tema nos ayudará o nos despediremos. Luxury Lounge, Café All Star, lo que escuchábamos antes de Flavor Behavior. Y esta gozadita se me llama Getting Off. Estás en Confusión en los minutos finales de este lunes. Para nada más que para despedirnos. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y recuerda que mañana, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su programa La Casa del Ratón, volvemos con una nueva entrega de Confusión. Como decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad, y te invitamos a descubrir pues todo ese montonazo de música que queda por disfrutar. Desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, que te envía el mejor de los deseos, el mejor de los saludos, el mejor de los abrazos, y que te emplaza pues justo para mañana. 23 horas si nos escuchas desde la península, una hora menos en Canarias, y ya echa mano de la calculadora para convertir tus usos horarios si no estás ni en la península ni en Canarias. Bye bye, a ser felices, y te dejamos con este pedazo de saxofonista, saxo soprano, Jared, que tiene nuevo material. Me llegó, tiene dos temas, Radio Edit, que sería como el tema comercial, el single, pero tenía la versión extendida. No es vocal instrumental, porque las dos son instrumentales, pero esta es, me gustó, es extendida y no está nada mal. Así pues, a ser felices, mañana volvemos, mañana más, y como te decimos, que no sé si ya lo repito, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Bye bye, hasta mañana.